Radio Universidad Veracruzana presenta El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estamos en la Sala Tlacná, escuchando los sonidos, las voces del concierto. El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Sinfónica de Jalapa. El emperador. Este es el emperador de todos los conciertos. Que nos sintonice el día de hoy, le saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán, en la cabina de transmisión Soledad Macías. Así gritaban cuando por primera vez se presentó este maravilloso concierto para piano número 5 de Ludwig van Beethoven. Este es el emperador de todos los conciertos. Del emperador que lleva esta noche, también toma el nombre el programa que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa en su flamante Sala Tlacná, allá en el Centro Cultural ubicado en la USB, aquí en la capital, Jalapa, capital del estado de Veracruz, este viernes 20 de abril del 2018, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, de nuevo, con su director invitado, Guido María Guida, nos trae el programa maravilloso, en donde ha incluido el concierto para piano número 5, Emperador, de Ludwig van Beethoven. Estamos escuchando precisamente el Allegro de este concierto número 5, que está conformado por 3 movimientos: Allegro, Adagio un poco mozo y el final, un rondó, Allegro manon troppo. Esta noche la cereza del pastel es Gabriele Carcano, el pianista que lleva a cabo la interpretación de este maravilloso concierto para piano número 5, conocido como El Emperador. Gabriele Carcano nace en Turín y se titula en el Conservatorio Giuseppe Verdi de esa ciudad, continuando sus estudios en Pinerolo. También estuvo en París y en Berlín. En el 2004 gana el premio Casella al concurso Premio Venecia y debuta en el Teatro de la Fenice. Gabriele Carcano, pianista, se ha presentado en Zurich, París, Múnich, Tokio, Berlín, Jerusalén, Milán, Roma, Florencia y bueno, muchísimas ciudades en todo el mundo, desde ir hasta Hong Kong, Madrid, y ahora viene aquí a Jalapa a traernos el concierto para piano número 5, Emperador, de Ludwig van Beethoven, en esta noche con la dirección de Guido María Guida. Concierto para piano número 5 en mi bemol mayor, opus 73, de Ludwig van Beethoven, el concierto para piano número 5 conocido como El Emperador, fue el último concierto para piano. El compositor escribe este concierto en 1809 y en 1811 en Viena. Está dedicado a Rodolfo de Austria, protector y pupilo de Beethoven. Conocida la admiración que los ideales de la Revolución Francesa despertaron en Beethoven, hasta el extremo que dedicó su tercera sinfonía heroica a la persona encarnada de esos ideales, Napoleón Bonaparte. Cuando Le Petit Caporal Corso, o lo que es lo mismo, el mismo Napoleón, se autocoronó emperador en mayo de 1804. Beethoven, decepcionado y enojado, arrojó el nombre de Bonaparte del título de la sinfonía heroica y la llamó heroica. Al igual que en otros muchos compositores de diversas épocas, en el catálogo de Beethoven se encuentra un número de piezas dedicadas e inspiradas por la nobleza o por la iglesia. Los mecenas de su tiempo, como el trío Archiduque, dedicado al Archiduque Rodolfo. Es el caso de este concierto número 5, conocido como El Emperador. Estamos hablando de este concierto número 5 de Beethoven, quizás abusando de su merecida fama, al mismo tiempo que componía, no tuvo reparos en seguir expresando con vehemencia sus sentimientos políticos. Hablamos de Beethoven. Por ejemplo, una noche, un amigo lo encontró en un café amenazando a un oficial del ejército francés. Si yo fuera un general y supiera tanto de estrategia, le contestó Beethoven, como sé de contrapunto, ya se las daría algo en qué pensar. Es por ello que no se cree que el sobrenombre de emperador a este concierto se le pusiera por su admiración hacia Napoleón, sino que ha pasado la historia por la exclamación de un oficial francés que se encontraba en la sala el día del estreno de Viena. Él fue el que dijo: "Este es el emperador de todos los conciertos". El concierto fue emperador y fue el último de los conciertos para piano que compondría Beethoven. Posiblemente porque su avanzada sordera ya no le iba a permitir tocarlo. Tiene una duración aproximada de 40 minutos y, como todos los conciertos para piano de Beethoven, el primer movimiento es particularmente largo, de aproximadamente 20 minutos de duración. Principal del tercer movimiento está escrito siguiendo la forma sonata, con tres temas. Se inicia con una particular introducción y los dos primeros temas son introducidos por la orquesta en la exposición. El segundo movimiento de este concierto, conformado por tres movimientos, Allegro, Adagio un poco mozo y Rondó Allegro mano un tropo, pues en el segundo movimiento escuchamos un gran lirismo. Y es sin duda el más conocido de los tres movimientos. El tema es introducido por la orquesta, a lo que sigue la exposición pianística. Que es un rondó allegro manon troppo, pues es un típico rondó italiano de forma de abacava. El tema principal es interpretado por el piano y luego respondido por la orquesta. Thank you. Bueno, pues pasarán los siglos y nunca nos cansaremos de escuchar este concierto para piano, número 5, Precioso el Emperador, que es el plato principal de este concierto que nos trae en la noche la Orquesta Sinfónica de Xalapa, para que pues usted pueda tomar la decisión de ir con su familia a escucharlo. Y bueno, otra de las obras que nos trae y del repertorio de esta noche, el maestro Guido María Guida ha seleccionado un programa constituido por este maravilloso compositor mexicano, Federico Ibarra, Constructores de lo Efímero, y también de Gustav Mahler, El Adagio de la Sinfonía número 10. Pero vamos a hablar un poquito de lo que es el trabajo y la persona de Federico Ibarra, escuchando precisamente Los Constructores de lo Efímero. Federico Ibarra, además de ser un gran músico y compositor mexicano, pues es arquitecto, como él mismo dice, arquitecto de sonidos. De hecho, estamos escuchando esta obra que es como una construcción de lo efímero, porque pues él hizo sus dos carreras al mismo tiempo, simultáneas, y en alguna ocasión él decía que los conocimientos adquiridos como arquitecto pues los puso y los aprovechó como músico. Federico Ibarra Groth es el compositor mexicano vivo que más óperas ha escrito. Nace el 25 de julio de 1946. Para complacer a sus padres, estudió arquitectura, a la par de sus estudios de composición musical en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Gracias a una beca otorgada por Radio UNAM y Radio Televisión Francesa, continuó su formación en París. Su talento lo ha llevado a trabajar con la música desde diversas trincheras, como colaborador en distintas áreas en el IMBA, lo mismo de ópera que en las compañías nacionales de teatro y danza, además de fungir como curador consejero y asesor y creador de obras por encargo. Thank you. el año del 2015 recibe la Medalla de Bellas Artes, otorgada por Conaculta, ahora Secretaría de Cultura, y el IMBA como reconocimiento a su creatividad sonora y expresiva, así como su innovación en el uso del lenguaje musical. Fue ganador de la Medalla Mozart y de los Premios Silvestre Revueltas. Pues esta noche, bajo la dirección de Guido María Guida, director invitado, en esta ocasión tendremos la oportunidad de conocer a Federico Ibarra en su composición que estamos escuchando, Constructores de lo Efímero. Prestigiosos de nuestro país y del extranjero han trabajado con Federico Ibarra. Es el caso también de Carlos Prieto, el chelista muy famoso. Vamos a escuchar un poquito de lo que se cuenta, de lo que dicen ellos, de lo que es trabajar con composiciones de Federico Ibarra. Preocupación que las universidades tienen, hablo cuando menos de México y cuando menos con relación a la Universidad Nacional Autónoma de México, es tener una parte que no ha descuidado afortunadamente hasta nuestros días, que son las humanidades, ¿sí? Es el lugar común de que la música no tiene fronteras. Y si estas obras de Federico Ibarra han trascendido y han tenido tal éxito en todos los lugares en donde yo lo he tocado en el mundo, que es como vio usted en muchísimos lugares, lo he tocado, pues yo creo que en 15 o más países. La primera vez que escuché una obra de él, fue en Bellas Artes con su concierto para piano, donde tocó como solista el maestro Jorge Suárez. Me quedé sorprendida, a mí la obra me encantó. Y a partir de entonces, cada vez que tenía yo oportunidad de escuchar alguna pieza de él, estaba yo muy al pendiente y siempre sorprendida del manejo pianístico, en mi caso, porque soy pianista. Es uno de los compositores más representativos de nuestra época, por la originalidad de su propuesta, por la solidez técnica con la que está hecho, la solidez de factura. Es un arco iris, pleno de colores, pleno de sensaciones, pleno de información. Es un hombre digno de su, es un digno hijo de su época, de su siglo, y es un hombre que siempre está intentando ir a la vanguardia. No se quedó en el siglo XX. El siglo XX, yo creo que para Federico, al igual que los grandes artistas de nuestro país, quedó atrás. Federico tiene, pues, un nicho único, que es el, para mí, es el más grande compositor de ópera mexicana. Pues son uno de los comentarios que hacen los grandes músicos que han interpretado a Federico Ibarra, como Guadalupe Parrón, Don Miguel Prieto y muchos otros. Y esta noche pues nos trae Guido María Guida, precisamente constructores de lo efímero de Federico Ibarra. Bueno, pues sí, hemos escuchado un poquito de Los Constructores, de lo efímero, y otra de las obras que se presentan esta noche es precisamente el Adagio de la Sinfonía número 10 de Gustav Mahler. Pues sí, el año de 1907 es quizás el año más negro del compositor Gustav Mahler. Eso lo han dicho algunos críticos como Luis María Fernández Martín. Estamos escuchando este adagio de la Sinfonía número 10 que nos hace pensar en aquella ocasión en que Mahler regresa a su casa aquel verano en Tobaj, en donde se produjo una crisis, una grave crisis en su matrimonio. Alma, su esposa, quien había aceptado resignada orbitar durante una década en torno a Gustav Mahler, estaba harta de su egocentrismo. Viaje de descanso a un balneario, Alma conoció a un joven arquitecto y de allí la pasión surgió inevitablemente entre ambos. Ella se volvió a sentir de nuevo que era una mujer atractiva y fascinantemente seductora. Alma no pudo evitar y le escribió cartas apasionadas. Mahler descubre una de las cartas y, desesperado, exige a Alma a elegir entre uno de ellos. Ella confesó entonces que no pensaba abandonarle, pese a lo cual su contacto con aquel arquitecto continuaría y tras la muerte de su marido se casaría con él. En este adagio podemos sentir a Mahler, a un Mahler derrumbado. La crisis emocional y de sueño se fue solucionando poco a poco con algunas visitas a Sigmund Freud, que lo había tratado antes. Pero de alguna manera su crisis y su tristeza permanece, se convierte en una grave crisis, en esta crisis que terminó con su matrimonio. Mahler tuvo tiempo de todas maneras de completar esta gran sinfonía, y con esta sinfonía, pues el primer movimiento que es ejecutado alcanzaría media hora, pero apenas pudo esbozar el resto. Tras la muerte de Mahler, Alma entregó a Bruno Walter los manuscritos de la Sinfonía número 9 y la Canción de la Tierra. En esta sinfonía, en esta décima sinfonía, Mahler proyectaba como un testimonio de amor hacia su mujer. Esta décima sinfonía, proyectada como un testimonio de amor para Alma, tendría 5 movimientos, al igual que la Canción de la Noche, y comenzaría y finalizaría precisamente con el adagio que nos trae la Orquesta Sinfónica esta noche, bajo la batuta de Guido María Guida. Que bueno, no habíamos hablado mucho en este programa sobre el maestro. Ya estuvimos hablando la semana pasada sobre su carrera, porque él fue el director invitado también la semana pasada. Guido María Guida, pues se graduó en piano y composición y dirección de orquesta en los conservatorios de Turín y Milán, además de que se especializó en la École Normande de París y en la Academia Chiglini de Siena. Pues ha trabajado muchos años en varias partes, sobre todo en Simpoli, pero pues ha estado dirigiendo su repertorio operístico en Europa, Asia y América. Ha dirigido a algunos de los solistas más importantes de nuestro tiempo y ha sido director principal de la Ópera de Bellas Artes en México. Él es el que nos trae este programa maravilloso esta noche, en donde escuchamos, pues, primero vamos a escuchar Los Constructores de lo Efímero, de Federico Ibarra, de Gustav Mahler, este adagio delicioso de la Sinfonía número 10, y finaliza el programa con Ludwig van Beethoven, con ese concierto para piano número 5, Emperador, que nos trae como solista a Gabriel Carcano. Pues decíamos de este adagio precioso, la Sinfonía número 9 también, y todo lo que la mujer de Mahler entregó para que fuera publicado después de la muerte de Mahler. ¿Es esto lo que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa? Ojalá y pueda usted asistir esta noche de concierto, viernes 20 de abril, de este 2018, de este 2018 aquí en la Sala Tlacna, Centro Cultural, 20:30 horas. Recuerde que si por alguna situación no pudiera usted asistir al concierto, lo puede escuchar también aquí en la frecuencia universitaria con la transmisión que lleva a cabo nuestro compañero Paco Aragón. Radio Universidad Veracruzana presentó El Ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. El Ensayo y sus protagonistas. Voz y producción, Silvia González Durán.